porque mi amor estamos mal de nuevo. Te pido que me expliques esta situación. Si esto es nada más que pasajero, tú sabes que me muero sin tu amor. Ya van como tres noches que no duermo, pensando y pensando una solución. Sé que no será fácil para convencerte, yo solo necesito tu perdón. Te juro que esta vez yo cambiaré y solamente te daré todo mi amor. Solo un amanecer será mejor en tu vida y en mi vida. Beso a beso, corazón. Noches que no duermo, pensando y pensando una solución. Sé que no será fácil para convencerte.